pero que economía más grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos al cumpleaños número 3 de Econo Nuestra. Sí, andamos contentos, relativamente de lo que se puede estar contento de este mundo serio. Y es que es un día especial, son 3 años al aire aquí por la radio La Voz de los Trabajadores. Así que ya soplamos velita, ya abrimos los regalos, ya hicimos el mordisco, toda la cuestión. Todo aquí con DJ Clotario, quien aprovechamos de agradecerle durante todo el apoyo que ha sido durante estos 3 años desde ahí, desde los controles, desde el otro lado del vidrio de la sala Clotario Bles, desde donde se emite la radio La Voz de los Trabajadores, la radio sindical de Chile, de la cual somos parte, al menos casi desde de sus principios, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias a todos los que han pasado por aquí por la radio. Y para celebrar estos 3 años, este tercer aniversario, ustedes saben que todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca otras experiencias, especialmente ligadas a la autogestión, motivados principalmente por la posibilidad que entrega esta forma de organización económica para superar y vencer, ojalá, la relación de producción de explotación, que es la que caracteriza a nuestro actual modo de producción, el capitalismo. Hace un par de años, en los comienzos de lo que era este proyecto, que es Econo Nuestras, que no solo es el programa radio, también pueden revisar ahí econonuestras.cl en la web, hace un par de años supimos de una panadería parisina llamada La Conquête du Pain. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es algo así. Bueno, en español es La Conquista del Pan, una panadería autogestionada que nació hace 4 años y que se puso el nombre en referencia al famoso libro de Piotr Kropotkin, La Conquista del Pan, que es como un clásico, al menos de los teóricos anarquistas, Kropotkin, y cuyo libro también debe tener como 100 años ya, a ver, ¿sí? De hecho, fue publicado primera vez justamente en París. Y bueno, el año pasado, exactamente hace 3 meses, tuvimos la oportunidad de visitar esta panadería y realizar la entrevista. Así que, sin más preámbulo, ¿les parece? Escuchemos de sus propias palabras, en un excelente español y en pleno horario laboral fue grabada esta entrevista. Escuchemos aquello que de hecho nos llena de orgullo. Primero vamos a oír una presentación de los mismos compañeros de La Conquista del Pan, de La Conquête du Pain, donde nos cuenta que se dividen en que el equipo se divide, que son 10 personas, se divide en producción, en las ventas o la botica, como dice el compañero, y en distribución, además de que cuentan con 2 practicantes. Pero escuchémoslo de palabras de ellos. Vamos aquí con la entrevista estreno en la conmemoración de los 3 años de Econo Nuestras al aire por la radio La Voz de los Trabajadores. Yo soy Pierre, yo trabajo en la panadería desde el empiezo, desde 4 años. Y así, yo soy panadero aquí. Estamos dividiendo en 3 partes: hay panadero, panaderas y panaderos, hay vendedores, gente que hace las las boutiques, y hay también una chica que hace las liberación, todos los que va al exterior. ¿Cuánta gente son acá? 10. 10. 10. 10 personas. Y lo más 2 practicantes. ¿Cómo es eso, los practicantes? Son chicos que vas a la escuela y también aquí para trabajar, que aprende el trabajo de panaderos. ¿Sí? Sí, son pequeños, como practicantes, ¿no sabes? ¿Pero la idea es que después ellos puedan integrarse acá al trabajo? La idea es que después ellos tienen la posibilidad de buscar un trabajo y que será panaderos de buena calidad para que puedas trabajar. La gente que hace este tipo de curso profesional en Francia son gente que son más pobres, porque es una vía de, llamamos a una vía de casa. Los pones aquí y son para los pobres o la gente que tiene dificultad que ir a la escuela, porque no habla francés, porque son migrantes, porque aquí. Y también lo que hacemos, y esta vía profesional, normalmente en otra manera clásico, es muy difícil. Es muy violante, es muy trabajo, es mucho trabajo. El patrón puede pelear, puedes hacer cualquier. Aquí traemos tres aprender la más grande posibilidad de cosas en panadería, también en cultura, para que ellos pues salir y buscar un trabajo en buena condición. Bueno, ahí de palabras de Pierre, de la panadería autogestionada parisina La Conquista del Pan, nos daba una presentación y un poco de lo que vamos a oír en toda la siguiente hora, que es un poco el funcionamiento, obstáculos, ventajas, etcétera. Y aprovechamos de mandar un fuerte abrazo. Los compañeros dijeron que iban a estar escuchando. Tenemos 4 horas de diferencia. Si es que no lo escucharán en directo, escucharán en la repetición. Así que un fraternal abrazo, en especial justamente en estos momentos que en París se vienen situaciones muy tensas a raíz de la xenofobia y el fascismo emergente luego de aquella masacre en Charlie Hebdo. Continuamos con la entrevista que hicimos a Pierre de la panadería autogestionada La Conquista del Pan, grabado ya en París. Vamos con un fragmento en el cual Pierre nos habla de la historia. De hecho, nos cuentan, entre otras cosas, de dónde provino la idea de autogestionarse. Este lugar empieza ya hay 4 años. Digamos que empezó un poco antes. Hay 4 años y media, en abril de 2010, yo estuve en un congreso de la Organización Anarquista, la Federación Anarquista, donde yo pertenece. Y a este tiempo estamos hablando con un compañero y me dice: usted debe que pensar en hacer una panadería, una profesión, para hacer pan para lo que llamamos AMAP, que son un grupo de consumidor que compra toda la producción de una... ¿Como una cooperativa de consumo? Sí, pero es específicamente para los que trabajan la tierra, que hacen los legumbres, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Paysan. No, ok. Pues campesinos. Para los campesinos. Ah, campesinos, sí. Ay, disculpa. Para los campesinos. Y nosotros empezamos a hacer para panadería. Eso es el empiezo del proyecto. Entonces, al empiezo no debe tomar una boutique. Pero la cosa es que comprar un laboratorio de producción en París es casi imposible. Comprar una boutique es mucho más simple. Entonces vamos a comprar una boutique y vamos a empezar a abrir la boutique también para la gente del barrio, aquí en Montreuil. Y al empiezo esta boutique estuve, la horario de obertura estuve de las 4 de la tarde a las 8 de la tarde nomás. Y ahora es de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, del lunes al sábado. Desde eso estuve el empiezo, estuvimos 4 y ahora somos 10. Bueno, eso es el primer bloque de lo que fue nuestra entrevista a Pierre de La Conquista del Pan. Al regreso escucharemos más del funcionamiento interno de la panadería, pero antes vamos a ir con nuestra primera canción, que está dedicado completamente a Francia. Esta canción se llama, de hecho, Fiesta de Cumpleaños, y no se engañen, que sea en inglés, es de una banda francesa que se llama Stinky Toys, que es setentera. Es como una versión de la banda Blondie, pero de Francia. Y bueno, nada más que porque estamos cumpliendo 3 años, nos autodedicamos esta canción de Stinky Toys, que se llama Birthday Party. Getting younger, every day. Getting younger, getting younger, younger every day. Getting younger, getting younger, younger. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, después de esa canción de Stinky Toys, a raíz de nuestro tercer cumpleaños aquí al aire por la radio La Voz de los Trabajadores, en el siguiente fragmento nos contarán de cómo la voluntad, sí, la voluntad, ha sido fundamental para embarcarse en la autogestión versus la inmediatez o de necesidad del dinero. Nos contarán si la experiencia es generalizable y también nos harán la primera comparación entre trabajar sin patrones y trabajar asalariadamente. Se vienen temáticas interesantes, pero vamos con la pregunta que abre este bloque. Aquí en esta entrevista a los compañeros de la panadería autogestionada francesa La Conquista del Pan, la pregunta es, ¿en qué estaban todos antes de formar la panadería? Yo estoy trabajando en panadería, yo soy panadero de formación. Los otros están trabajando en se dedican a mucho trabajo diferente. Por ejemplo, Tomás, estuve en ingenier en informática. Mathieu, que ahora salió de la panadería, estuve server. ¿Como mesero? Uh-huh. ¿Sí? ¿Sirviendo mesas? Sí, sirviendo mesas. Entonces, yo estuve panadero, nosotros hacemos el trabajo. Y la idea de empiezo es de traer, de hacer lo que hablamos en todas las organizaciones artistas, de autogestión, de organización diferente. Y digamos que queremos traer. Y por ejemplo, y ahora empiezo, tenemos la decisión de ser dos personas que estuve en el movimiento anarquista, que son Tomás y yo, que es, yo estoy en la Federación Anarquista desde más de 15 años, y Tomás estuve en un grupo anarquista que se llama El Scap, que es un grupo anarquista antifascista, y estuve aquí desde 95, creo. Militantes, y traemos de, digamos que traemos de hacer eso, y los dos otros, no estoy personas de los movimientos anarquistas, son amigos de mí, pero de la escuela. Y no son gentes que tienen nada que ver con el anarquismo, porque la idea es de ver cómo se pasan las cosas, si hay gente en empresas autogestionadas, si hay gente que no son anarquistas, no son anarquistas. Y digamos que no ha funcionado, pero todos asaliando en el momento. Y ahora toda la gente que trabaja aquí son más o menos gente que viene del movimiento anarquistas, alternativos, comunistas. ¿Por qué crees tú que ha ocurrido eso? Porque ese obstáculo ha sido como uno de los problemas. Porque creo que es posible de integrar gente que no son del movimiento anarquista cuando tienes una estructura fuerte que existe desde años, que es grande, con mucha gente. Pero al empiezo, cuando son el empiezo de una empresa, es el infierno. Es muy difícil. Es bastante trabajo. Al empiezo trabajamos 20 horas, como que 20 horas cada día. Estuve terrible. Y eso con gente que no son anarquistas y que le hace para el dinero más. Y nosotros para la idea hay una fricción. Entonces creo que quizás en 5 o 6 años, cuando hemos terminado de pagar todo lo que debemos a los bancos, a todos, será posible de integrar una persona poco a poco, que no son de movimiento, y de encontrar cuál es el interés de trabajar aquí, más que trabajar en otro lugar. Pero este proyecto es un proyecto que toma tiempo, porque hacemos trabajo social, porque hacemos trabajo político, porque hacemos muchas cosas. Por ejemplo, ya, ahora, ya no debo trabajar, pero yo estuve aquí para preparar los pan para los kurdos, después para traer una receta de baguetes sin gluten, y después para hablar contigo. Después yo tengo también que hacer una que para traer una nueva recetas, y todo esto no es mi hora de trabajo. Yo trabajo desde 3 a la 11, a las 10 normalmente, pero hoy yo trabajo de 3 a las 12 y ahora yo estoy aquí, ¿viste? Y lo que hacemos aquí lo hacemos porque digamos que hacemos trabajo político, que es más fácil, que nos da más posibilidad que todo lo que hacemos antes. Pero para gente que no tiene interés en hacer este trabajo, hay un problema. ¿Tú crees que eso es generalizable para todo lo que es el movimiento autogestionario, el tema de la voluntad? Sí, que, creo que sí. Creo que sí, pero se puede funcionar para mí cuando son estructuras que son muy grandes. Por ejemplo, hemos encontrado una estructura que se llama Ambiance Bois, que es una estructura autogestionada de carpintería. Ellos, es una estructura que tiene más de 20 años de existencia, es una estructura de los años 80, creo que es 86, 30 años que existe. Y ellos son 26 trabajadores. Y los 26 trabajadores no son gente que viene todo el momento autogestionado. Hay gente que solo es buscando para un trabajo. Pero cuando hay 4 o 5 gente que solo buscando un trabajo, que hay 22 personas o 21 personas que son del movimiento, trabajando, que tienen idea, es más fácil de integrar gente. Pero nosotros somos una pequeña estructura. Y ahora para nosotros, digamos que no es posible, solo es posible solo para los practicantes. Para el practicante tenemos una relación de maestro a chicos. Tienen que aprender un trabajo y tienen las condiciones. Sí, las condiciones, sí. Entonces, ellos podemos hablar con ellos y de aquí funciona así, debe respetar su mundo, pero para un trabajador ahora creo que no es posible. Quizás en 10 años será posible, pero ahora es muy joven. 4 años no es mucho. Es difícil quizás romper con el molde de las formas de trabajo usuales, asalariadas. Sí, claro, porque aquí el trabajo es mucho más interesante. Yo te digo por mí que he trabajado, yo he trabajado en panadería clásico. El trabajo en panadería clásico es aburrido. Hacemos todo el día la misma cosa. Todo el día, cada día hacemos la misma cosa, hacemos baguettes, hacemos bolas, hacemos 3 tipos, 4 tipos, 10 tipos de pan, pero son todos los mismos. No es posible de traer una cosa, no es posible decir vamos a hacer una cosa para lucha, no es posible de decir vamos a hacer una exposición de pintura sobre pan, que es pintura que puedes comer, no es posible de hacer lo que hemos hecho aquí con los pan, con los curlos. Todo eso no es posible. A veces es muy aburrido, pero es mucho más fácil. Te empiezo a las 4 de la mañana, a las 11 sale, llegues a casa, terminado. Al fin del mes tienes un paga. Aquí es un poco diferente, es mucho más interesante, hacemos muchas cosas, hacemos muchas posibilidades, muchos proyectos. Pero empiezo a las 3, termino a las 11 o a las 12 y después hacemos trabajo político, muchas más cosas. Es como pertenecer a una organización política o como lo que tú haces a la radio, que toma mucho tiempo porque te interesa. Aquí es el mismo. Bueno, eso es un poco de lo que hablamos respecto a la voluntad, pero también ahí empezamos a vislumbrar algunos de los, podríamos decir, beneficios, digamos, de la experiencia, hacerlo más interesante en palabras de Pierre, pero si uno quisiera objetivizarlo diría que hay más flexibilidad, también hay más espacio para la creatividad. Bueno, dedicado a los compas de la conquista del pan, y también a quienes algunos de los saludos que nos han enviado, por ejemplo, Marcelo, el compañero Marcelo Arcegarín, que hace nuestro querido programa de poesía o literatura ahí en Calzoncillos por la Plaza Pública, para los que lo escuchen los días viernes. Y Ángelo Garrido Toro, que también mandó saludos ahí a DJ Clotario. A todos ellos le vamos a dedicar esta canción del gran, algo así como el Violeto Parra de allá, George Brassen, en realidad se pronuncia algo así como George Brassen, con la canción que se llama La Companda Vogue, que es una canción que habla como de la amistad. Así que justamente vamos a dedicársela a la fraternidad de quienes nos escuchan, como también a la fraternidad de lo que fueron nuestros entrevistados ahí en octubre del 2014 en París. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Volvemos aquí en nuestro programa especial, tercer aniversario de Cono Nuestras, al aire por la radio La Voz de los Trabajadores, la radio sindical de Chile, y la entrevista que hicimos en París a la panadería autogestionada La Conquista del Pan, La Conquête du Pain, algo así creo que se pronuncia. Vamos a seguir un poco profundizando en lo que es el funcionamiento interno, que es lo que veníamos haciendo en el bloque anterior. Hablaremos de comunidad. A propósito de la canción de recién de Georges Brassens, donde se hablaba de la fraternidad con esa canción de la Compagne d'Avon, hablaremos de cómo familia y cercanos los han ayudado a financiarse, no los bancos, de que hasta un policía les va a comprar, y mucho más de funcionamiento interno, las áreas, las comisiones, en fin. Y la pregunta que abrió todo fue, ¿por qué en este barrio de París? Porque que estamos buscando para una panadería y que aquí está una panadería que quiere vender. Estamos buscando para... Bonjour. Estamos buscando una panadería en el norte-este de París o en la, este tipo de barrios, entre Bagnolet, tipo con los barrios más lejos de París y por un poco popular en el norte-este, norte. Y aquí estuve esta panadería, estuve barato, ya contamos. Eso quería preguntar, ¿cómo lo hacen con los precios? Ya, esto ya tiene que ver como un poco con como... los precios. Tenemos la suerte de tener apoyo familiar, entonces lo que hagamos, el dinero que debemos a gente de nuestra familia, eso es más fácil. No a los bancos, acá. No. Pero para panaderías es posible de comprar a los bancos, pero más a las, no solo a los bancos, a las panaderías de harina, los que hacen harina. Te da dinero más fácilmente porque tenemos una, yo tengo una CV, yo trabajando en panaderos conocidos, famosos, yo tengo licencia. Pues más contento hace Silencio, por favor. Sinon, le chien, il va venir, tu vois, il va te dire la même chose. Ya te digo. Eres de Colombia. Sí, noté el español cuando entró. Entonces, lo que digamos es que. Entonces, es posible de tomar dinero para este tipo de proyecto porque sí, en la panadería es un sector donde hay mucho trabajo y mucho dinero que circula, entonces los bancos o también los banderas de harina te puede dar dinero porque sabes que va a funcionar. Entonces también los bancos pueden te dar dinero porque hay muchas máquinas, entonces si no es posible de regresar dinero te va a tomar la panadería, a vender y a tomar el dinero, entonces es posible, pero para nosotros es mucho más tranquilo que tomar el dinero de su familia. Y hablando un poco de quizás de lo más frío fuera del trabajo político, te preguntaba anteriormente si era un negocio rentable y mientras hemos estado haciendo la entrevista, claro. Se nota que entra y sale gente de acá a rato. Sí, no, nos preguntamos si será una cosa rentable, pero después, los 4 años, cuando mira a lo que haces atrás de mí, me dijo que no nos preguntamos tanto. Dicen que sí sabíamos cuando será difícil de abrir esta panadería, yo no soy seguro que lo hemos hecho. Porque los 2 primeros años fue muy difícil. Ahora funciona, tenemos muchos resultados, muchas cosas que es bastante interesante. Pero los primeros años estuve muy difícil. Porque abrir una. Y también porque no estuvimos preparados suficientemente. Porque estamos muy preparados en el proyecto político, estamos muy preparados en el conocimiento de panadería, de qué hacer como pan, pero la administración, las cosas de administración, del salario, la contabilidad, eso no estuvimos muy bueno. Y eso lo que estuve el más difícil en esta panadería, el empiezo estuve eso. Oye, ¿y la relación con la comunidad, con la gente que viene aquí a comprar? Digamos que hacemos el mejor pan de la ciudad, la gente viene porque hacemos el mejor pan de la ciudad, más o menos. La gente ahora saben que somos una panadería anarquista, pero un poco no les interesamos mucho. Viene porque el pan está bueno, es buena calidad, viene y sale. Todo tipo de gente. Hay la policía que viene aquí para comprar. No, serio, hay una policía que hace. Sí, eso es bien gráfico en realidad. Eso dice mucho. Oye, ten la pregunta clásica cuando uno habla de autogestión. El funcionamiento interno. El funcionamiento interno funciona así. Tenemos hasta una reunión, una asamblea, cada 2 semanas de toda la panadería. Las asambleas toman todas las decisiones corrientes de cada día, de qué vamos a hacer, de si tenemos invitación exterior, qué vamos a hacer, si hay una... Por ejemplo, lo que tú eres aquí, antes que yo te digo para correo, si puedes venir, yo preguntar a la asamblea, hay una del Chile, ¿qué quieres venir? ¿Es posible? Todo el mundo dice, sí, claro. Y entusiasmos en el club. Eso es una asamblea corriente. También es el lugar donde la gente de producción dice la gente robótica, ah, no estamos aquí, la gente robótica dice no, la gente de producción, y así es. También la asamblea de sector, es decir, que hay una asamblea de producción para todas las panaderías y panaderías. Hay una asamblea de bótica con la gente de bótica y hay una para la cerveza. Y hay asamblea, digamos, extraordinaria para subyecto especial. Para hablar de los salarios, para hablar de del dinero, para hablar de subyecto un poco más difícil, hay asamblea especial con una comisión que prepara esta asamblea. Y con la comisión de preparación, digamos que sale cosas, que sale documento que da cada salario antes y después hablamos. Así mismo. ¿Y las funciones van rotando o cada uno tiene una función específica? Es decir, no, la función no. Es decir, que dentro de los sectores se puede tronar y cada persona tiene que hacer, es una nueva cosa que empezamos a hacer, es decir, puede hacer un estagio de uno o dos días en los otros sectores para ver cómo se pasa. Pero cada trabajo tiene especificidad y no es tan fácil de tomar un otro trabajo. Es decir, que tenemos una panadería de buena calidad y que, por ejemplo, yo puedo ir a la bótica para una hora para hacer la bótica porque yo sé, yo estuve en estagio aquí la semana pasada, yo sé cómo funciona. Sí. Pero, sin embargo, yo no puedo hacer la bótica de 7 de la mañana a las 14 con la misma calidad que la hace Soraya o porque hay muchas cosas que no sé. Con botica te refieres a la venta, ¿no? Sí, la venta. y también y es la misma cosa para el otro lado. Jules, puedes hacer, puedes venir en panadería para ver, pero hacer la panadería, hacer pan es un trabajo complicado que necesita mucha formación. No se puede hacer eso. Y para la liberación es claramente imposible porque hay tres personas que tienen la autorización de conducir. Y los otros no tienen el papel. Entonces, es un poco difícil para mí de ir a conducir el carro, yo que no sé cómo funciona. Ah, ustedes tienen que ir a otras distribuidoras de pan. ¿Les sí, distribuimos el pan en muchos restaurantes, boticas. Hay. Sí, digamos que el dinero que entre aquí, hay los dos. No sé cómo se es. De Dutier. Hay 33% que viene de fuera y 66% que viene de la bótica, de la venta. Es decir, que hay muchas cosas que son del exterior. Bueno, y estamos con un poco de lo que es el funcionamiento interno, ustedes saben. Esta es una importante panadería, justo estaba conversando de eso con DJ Clotario. Vamos a ir con una canción de la banda Begugui Noir. Que se llama Vive Libre o Muere, o Vive Libre o Morir, algo así. Vamos con esa canción y ahí volveremos a hablar de obstáculos y ventajas en palabras de Pierde, la conquista del pan. Tu as déserté. Il y a eu du sang. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, estamos con Begugui Noa. Vive Libre o Morí, algo así. Es una banda narcopunk de inicio de los 80, de ahí a de París. Bueno, y ahora en este bloque vamos a escuchar en palabras de nuestro entrevistado de ahí de la panadería autogestionada La Conquista del Pan. Escucharemos de obstáculos y ventajas, pero primero vamos con los obstáculos, que es algo fundamental para entender algo que, como dicen ellos mismos, la autogestión es algo para atender necesidades actuales, no las necesidades de mañana. Vamos con esto enfocado en la autogestión, primero sobre los obstáculos. Todos los obstáculos realmente que tenemos vienen de dentro de la panadería. Además que no tenemos dificultad con las autoridades, no sé, para encontrar la panadería, porque saber que es la crisis en Francia, entonces somos una diferencia que hace gente que trabaja diferente, es de moda. Porque para las autoridades o el capitalismo somos la cuestión de la moralidad del capitalismo, ¿no? Entonces que eso no es un problema. Lo que hacemos como otro obstáculo es que viene tanto sobre la presencia administrativa, la contabilidad y el problema con la gente. Es decir, que para que funcione para la panadería tiene que tener una confianza de la gente cuando toma responsabilidad. Tiene su responsabilidad y en algunas veces no estuve el caso y en algunas veces estuve un peligro para toda la cooperativa. Es decir, que cuando una gente se aparece para todos, se olvida de hacer 10 pan o 10 kilogramos de pan para donde comanda, no es un problema muy grave. Pero cuando una gente no hace su trabajo durante 6 o 7 meses y no lo digo, y está y trae de buscar eso es un problema grande que se torna un peligro para la cooperativa, y eso existe también, ha existido para el pasado aquí en la cooperativa, pero ahora es más difícil porque al empiezo funcionamos sobre el principio del mandato imperativo, es decir, que la gente tiene una responsabilidad. Por ejemplo, yo estuve responsable de la producción de adelante de la asamblea. Tomás estuve responsable de la organización técnica. Mathieu estuve responsable de la contabilidad y de la botica. Y Benoît estuve responsable de todo afuera. Y eso, por ejemplo, no funciona. Eso es un tipo de organización que hemos cambiado. Ahora no hay responsable adelante de la asamblea. Hay gente que trabaja en un sector. Y cada persona tiene que hacer más o menos. Cada mandato preciso, cada responsabilidad precisa, es dar para la asamblea una persona. Y para veces no es como que antes que tiene una responsabilidad de principio durante tiempo y después otras cosas. Y funciona muy mejor. Bueno, justamente la flexibilidad es algo quizás que caracteriza a las cooperativas. Flexibilidad, como adaptarse, la adaptación. Sí, claro. Ahora empiezo, estamos 4, ahora somos 10. Entonces, que necesitamos que cambiar el funcionamiento, no funciona para en de la misma. ¿Cómo di fason? Fason. Manera. La misma manera. Ahora somos 4. Que ahora que somos 10. Y también hay muchas cosas que hemos traído y hemos visto que no funcionan. Es decir, que donde la teoría de la autogestión, que es hablado en todos los movimientos anarquistas, y la realidad, hay una distancia que es importante. Y lo que nos aprendemos, que hemos aprendido aquí, es decir, que cómo hacer de esta teoría una realidad más o menos en un sistema que no es el sistema que queremos, porque ahora trabajamos en un sistema capitalista. Y después que tenemos cosas que hacer, que son de la obligación del capitalismo, tenemos que hacer dinero, tenemos que pagar cosas, que comprar cosas, tenemos también que respetar las leyes. Eso son dificultades. Entonces, desinteresó para eso, por eso es interesante, porque la experiencia de la panadería es más o menos esto, es decir, cuáles son las realidades de la profesión ahora, no en un futuro idealista, no en lo que llamamos en frente a los mañana que cante. Bueno, ya que estábamos hablando de que esto no se trata de los mañana que cante, vamos a justamente hablar ahora de las ventajas de trabajar autogestionadamente. La más, es decir que somos mucho más libres. Lo que he dicho es eso, es mucho más difícil, pero somos mucho más libres que en una panadería clásica. Es la más gran diferencia para mí está eso, es que ahora yo decido con nosotros colectivamente, decidimos de qué queremos hacer. Y nadie puede imponer su voluntad a los otros. Eso es el más grande cambio para un panadería clásico. Un panadería clásico es una mesa de obrero y la mesa de usina es una mesa muy vibrante. Así que hay obreros, hay el jefe de producción y hay el patrón. Y es la ley del más fuerte. Y eso aquí es, no existe bastante menos. Así que como cada estructura con humanos hay problemas de poder, hay problemas de personas, hay problemas, eso existe como en cada grupo. Pero ahora la diferencia es eso, es decir que hay una, como hay decisión colectiva, hay para nosotros un sentimiento de libertad que es mucho más importante. Si yo quiero hacer un pan para traer, yo puedo. Si yo quiero hacer, si queremos hacer una o apoyar una lucha que nos tocas, porque para nosotros es importante, podemos hacer. Hay gente que ha trabajado sobre los curos, hay gente que ha trabajado sobre con los cuatro, las casas ocupadas, hay gente que ha trabajado sobre muchas cosas. Eso es más importante. También para nosotros que son gente del activismo político, es una, la panadería es una útil. Un herramienta muy, muy fin. Podemos hacer mucho más cosas con esto que en todo lo que lo hacemos antes. Y eso para nosotros es importante. Así que, por ejemplo, los practicantes que yo te conté antes, los dos chicos, ahora estamos preparando una libre de derecho del trabajo para los practicantes. Eso no existe ahora. Y eso podemos hacer porque tenemos la panadería. Y podemos difundir dentro de las escuelas de panadería porque somos una estructura legal, una empresa. Entonces cuando hablamos con la escuela, no se va a hacer, ellos son anarquistas, se van a quemar la escuela o a decir a los chicos que deben quemar el coche. Porque eso es la imagen que tenía la gente de nosotros. Pero ahora somos panaderos, los chicos que vienen a la escuela tienen buenas marcas, son buenos en prácticas. Entonces podemos ir a decir ahora, usted tiene derecho y hay cosas que no pueden existir. Aquí hacemos una fiesta del barrio cada año que la panadería organiza. Si sí, la hemos organizado como anarquistas, va a venir solo anarquistas. En cada cosa que hace, haremos una conferencia sobre así de fiestas anarquistas, vienen anarquistas y gente que se gusta la anarquía o gente del movimiento político, pero no solo viene la gente. Y yo he visto bastante fiestas como eso, pero ahora, si hablamos que somos como la panadería, la gente va a venir. Y eso es más o menos la diferencia. Es decir, que como esto, con esas cosas, podemos tocar a la gente. Porque hacemos el pan de cada día para el barrio, no más. No es que es una cosa muy extraordinaria o que somos muy, muy fuertes, muy inteligentes, yo soy que los otros no. Pero la cosa es que... Se bien que le dan rico, ¿no? Pero la diferencia es que aquí podemos tratar de buscar otra manera de hacer políticas. Eso es para las ideas. Y realmente para el trabajo es eso, y para mí que hay trabajo, que yo he trabajado durante bastante años en panadería clásico, aquí yo tengo un sentimiento de trabajar mucho más, pero de trabajar de un trabajo que es mucho más interesante realmente, y eso es una gran diferencia. Pero para mí es muy insoportable de trabajar en panadería clásico, donde ya he hecho las mismas cosas cada día y nadie no puede cambiar. Bueno, un trabajo más creativo, liberada las fuerzas de producción, dirían por ahí. También otra forma de hacer política o un trabajo político desde la producción. Pero me quedo con esa idea del nosotros decidimos, como una de las ventajas de la autogestión. Vamos a ir con una canción de otro trovador francés que se llama Leo Ferré. Y esta canción, ya que justamente Pierre habla mucho de lo anarquista, esta canción se llama Les Anarquistes.

como que haces también pan, pero nosotros somos la única, casi una de las únicas panaderías en ciudad, que es una panadería de ciudad. También porque hacemos pan clásico y producimos muchos, es decir que nosotros, muchas cooperativas produce, la más grande cooperativa que conocemos en ciudad de panadería produce como que una tona de pan para semana. ¿Una tonelada? Sí, nosotros producimos 5 toneladas de pan para la semana, así que somos en producción de panadería normal, de una grande panadería normal. Creo que es la primera razón. La segunda es que somos una panadería de calidad, y orgánico y de calidad, y que tenemos una reputación de hacer, de tener muchas técnicas. La tercera razón es que somos la única panadería autoaccionada que reivindica como una idea política. Y digamos, no somos una panadería autoaccionada porque es simpático, porque es cool, pero sino que porque somos anarquistas y anticapitalistas. Y eso es la más gran diferencia, por ejemplo, para nosotros. Yo pienso en otra panadería que existe en el campo, que es una panadería que produce casi el mismo cantidad de pan que nosotros, que hace su propia harina, que hace pan de muy buena calidad, Flamingo, pero ello no se reivindica como somos autoaccionados y para nosotros no es una lipiense, pero no, pero existe desde 94 y en este periodo no hay muchas cosas autoaccionadas y entonces no tiene la, se dice que si reivindica esto será peligroso para ellos, entonces nosotros le hemos hecho y eso creo que es una diferencia. Y la última razón es que como que somos militantes políticos, hemos ido al trabajo de ir adelante para que hablamos de este proyecto, para que la gente habla de la autogestión. Es decir, que también la gente habla de nosotros porque somos aquí, pero también que para que nosotros hemos hecho el trabajo de ir para ver a la gente y si las hemos hecho y hemos encontrado mucha asociación y mucha gente de la ciudad y mucha. Y poco a poco se construye estas cosas. Pues c'est vrai, en fait, les gens ils ont pas nous aussi parce qu'on a voulu. Te quería preguntar cuáles son las perspectivas de ustedes de aquí a lo que se viene. Con 4 años de historia, de experiencia y todo, ¿qué es lo que se viene para el futuro? ¿Cómo lo están viendo eso? Esto lo estamos hablando. Vende la panadería y ir a las vacaciones. No sé. Hay muchos proyectos interesantes que existe en el próximo año, o sea, el pequeño proyecto, hacer una otra exposición como la que hemos hecho con pintura sobre el pan, hacer con Emily estamos preparando cursos de cocina con gente de toda la ciudad que viene aquí para nos mostrar un plato típico de su país, de su cultura o de cualquiera, para que hablemos de la alimentación, que hacemos una degustación en el barrio pobre adelante, cosas como eso, hacer trabajo cultural, social y políticas. Después, para mí, pero es únicamente para mí, lo que quiero hacer con este proyecto es construir una... ¿Cómo se dice eso? Una red. Una red, sí. Red de panadería autogestionada para tener una fuerza política de gente que está bien implantada socialmente y para abrir una escuela. Una escuela que puede formar los panaderos, los practicantes, de manera diferente de que existe ahora, con también una formación de buena calidad que tiene que ser buen panaderos, pero también con la idea de cuál es la autogestión, cuál es la autoorganización, de cómo podemos trabajar por sus derechos, etc. Cuando hablábamos anteriormente de los factores que pueden haber impulsado, ¿de acuerdo a ustedes, digamos, la fama que tiene la conquista del pan? Uh-huh. Mencionaba justamente que era el hecho de la mezcla entre el trabajo en sí y lo político. Uh-huh. Pero de alguna forma eso igual refleja que hay un interés por lo político por parte de... no solo de ustedes, o sea, me refiero de... hay como una sed por ver otras formas de organizarse económicamente, y es como un tema mundial. Claro, es que también beneficiamos de una coyuntura favorable. La gente ahora es la crisis, y las redes están buscando para otra manera, y nosotros estamos una pequeñita otra manera. Entonces, también es porque eso, pero también es el caso de correlación de correlación de esta correlación dentro la idea política y también las cosas que es una botica que está abierta cada día al mismo horario y con pan de caridad que la gente nos dice es que ah, el pan es muy bueno, y eso es un poco extraño para la gente que viste o anarquistas como gente que no trabaja, o anarquistas como gente que son muy intelectuales, que hacen libros, o anarquistas como joven que durante uno o dos años se va a quemar el coche y después dos años se va a regresar a trabajar. Y también es un poco la verdad, pero lo que hacemos hechos es esta correlación es muy importante para gente, así que cómo hacemos que una panadería de mentalidad que tiene muchas cosas, que tiene bastante productos diferentes y que la gente viene y es sí, qué pasa, es una panadería que hace cosas que son inventivas, que tiene mucha posibilidad, mucho trabajo, pero son anarquistas. Entonces es también por una idea de por qué no es este plan. Y también lo vamos buscando, claro. Lo vamos buscando para esto, para que podamos hablar de la autogestión. La idea también del proyecto es de hablar de autogestión. Entonces estamos buscando cuando hay una periodista que nos preguntas para una entrevista, digamos todo el tiempo, sí, claro, pues posible, y así funciona. Bueno, justamente si hay que hablar de la autogestión, le preguntamos ahí a los compañeros de la Conquista del PAN, ¿qué es, en sus palabras, la autogestión? Para mí la autogestión es dos cosas. Primero es la posibilidad para todos de exprimir su capacidad y su creatividad en cada trabajo que quiere. Y también se viene con la responsabilidad de crear cosas que hacemos. Digamos que el capitalismo es un sistema que no te tiene posibilidad de inventividad, de creatividad, porque todo lo que tú haces es para trabajar, es para hacer su propio su dinero. Es decir que depende de en qué clase te sitúa. Si tú en clase bajo no puedes explorar nada, si en clase alto se puede, porque son diferentes. Eso es la lucha de hay una lucha de clase que existe, ¿no? Entonces, la autogestión es una posibilidad, es decir que es una posibilidad limitada porque somos un sistema capitalista, ¿no? Pero es una posibilidad de traer de hacer eso, y viene con la responsabilidad de lo que hacen, porque las clases pobres también son de responsabilidad. Es decir que hay todo el tiempo una policía, una educador, una costo, una persona para te decir qué hace. Aquí tenemos que buscar qué hacer para nosotros, eso es mucho más difícil. También la autogestión es la idea política de que podemos funcionar sin jerarquía. Y eso son cosas importantes de traer y de hablar de cómo podemos funcionar sin jerarquía, sin patrón, sin jefe. Entonces, para mí es el empiezo del trabajo de buscar qué forma de organización queremos para el futuro. Porque es un poco fácil de criticar el capitalismo. Las críticas son buenas, dicen que el capitalismo es un sistema que funciona sobre la acumulación de dinero. Es la verdad, Karl Marx le ha dicho, sí, tiene razón. Decir que el capitalismo funciona sobre la lucha de clase, es la verdad. Decir que el capitalismo hay mucha opresión específica, como racismo, sexismo, ¿okay? Pero además, cuando ha dicho todo esto, la pregunta es, okay, ¿qué vamos a hacer nosotros como sistemas? Con pequeñitas experiencias como aquí, podemos buscar realmente cómo podemos funcionar y cómo vamos a afectar a esto. Y también la autogestión para mí debe que tener que servir a una dinámica de lucha contra el capitalismo. Además que yo no creo que el capitalismo se va a desaparecer como eso, ¿no? Sí tenemos bastante empresas autogestionadas como que 1.000 o 10.000 o 15.000. El capitalismo no va a desaparecer como esto, además. O se va a traer de recuperar el movimiento, como le has hecho para el pasado, porque el capitalismo sabe, este sistema es increíble para su capacidad de adaptación. o se va a traer de lo destructivo, con la fuerza. ¿Y quién es fuerza? Entonces, para mí, digamos que debemos buscar para cosas, para más que la dinámica que de lucha. Eso son tres cosas que como sabe, componen la automación para mí. Es posibilidad de una sociabilidad y responsabilidad que viene con esto. Es buscar formas de organización que se han formado ante autoridad, sin autoridad, y que es muy difícil. Y es que queda cerca de las dinámicas de luchas, pero porque somos revolucionarios. Y si no lo somos, es decir que una día o la otra vamos a terminar como que esta cooperativa, que es Chèque Déjeuner, que es la más grande cooperativa en Francia, pues que hace... que ahora es una empresa capitalista, que es increíblemente terrible. Bueno, que autogestión diría, posibilidad de sobrevivir sin jerarquía, dice algo así Pierre, sin patrón, con las capacidades liberadas, con creatividad, pero también con la responsabilidad que implica luchar por una sociedad libre, fraterna e igualitaria. Vamos a ir con la despedida, les pido unas palabras de despedida ahí a los compañeros para ir cerrando este capítulo especial, el capítulo número 131 de Cono Nuestras en su tercer aniversario al aire, saliendo por la radio La Voz de los Trabajadores. Un saludo a todos los compañeros de Chile, a los anarquistas, a los comunistas, a los trabajadores y a la gente que lucha en cada manera, en su lugar de trabajo, su barrio, su lugar de vida. Un saludo fraternal. Digamos que nos quedamos aquí y esperamos que la gente se quede la esperanza que un día vamos a hacer la revolución. Bueno, nosotros para irnos despidiendo replicamos... O devolvemos esos abrazos, esos besos fraternos para los compañeros de la Conquectupan, de la conquista del PAN. Bueno, y en este tercer aniversario también queremos agradecer, como agradecimos a esta entrevista a la Conquista del PAN, agradecemos a todos los entrevistados que han pasado durante estos tres años, a la CGT por el espacio, por la posibilidad de salir aquí por la Radio Sindical de Chile, la Radio de la Voz de los Trabajadores. Gracias a Didier Clotario, ahí... acompañando todos los lunes aquí en la sede de la CGT donde sale este programa de economía política. Y bueno, gracias a los escuchas, obviamente. Así que abrazos a sus oídos. Estamos contentos en este tercer año y haber liberado esta entrevista hecha hace tres meses, que fue bastante icónica para nosotros. Un orgullo haber estado ahí en París, una ciudad que en este momento está bastante remecida por hartas cosas, no buenas obviamente, pero está esta flor roja y negra de esperanza. Así que muchas gracias a los compañeros de la Conquista del PAN, y muchas gracias a todos los que hacen posible el espacio de Econo Nuestras. Nos oímos luego, recuerden que mañana hay repetición al mediodía y sigan escuchando la Radio Sindical de Chile, la voz de los trabajadores. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.